digas que me quieres con todo tu corazón. Quiero, quiero que me des un beso y que me des tu amor. Por favor, tengo, tengo que tenerte y me muero sin tu calor. Te quiero, te quiero. Me muero, me muero. Y tú no estás aquí. Quiero, quiero que estés conmigo, conmigo. Quiero estar contigo, contigo, por el resto de mi vida. Juntitos, juntitos, viviremos felices, felices. Te voy a decir, amor mío, que te quiero con el alma. Con el alma.